El panteísmo es la doctrina según la cual Dios es el universo mismo. En la historia de la filosofía aparecen, tanto en Occidente como en Oriente, diversas doctrinas panteístas. Puede considerarse panteístas la concepción estoica, según la cual el mundo es un organismo penetrado por la divinidad que constituye su alma. La doctrina brahmánica de la existencia de un solo espíritu universal, idéntico al espíritu que anima a los seres y en el que los seres se reintegran luego de disipar la ignorancia consistente en atribuir realidad al mundo de los fenómenos, que es mera ilusión. El sistema de Spinoza, según el cual hay una sola sustancia infinita, de la cual el pensamiento y la extensión, el espíritu y la materia, no son sino dos atributos. En el panteísmo de Spinoza, esos dos atributos no agotan, sin embargo, la realidad divina. Dios tiene infinitos atributos, de modo que no se identifica en rigor con el mundo que conocemos. Tendencias panteístas se advierten aún en la escolástica, especialmente en el pensamiento de Erígena. También hay panteísmo en las concepciones de Giordano Bruno y puede considerarse panteísta el sistema de Hegel. En el pensamiento islámico, que por su énfasis en la afirmación de la trascendencia del Dios creador no admite derivaciones panteístas, aparecen tendencias de ese tipo en Averroes y en el sufismo. Tampoco es concebible el panteísmo dentro del pensamiento ortodoxo judío, pero ideas panteístas aparecen en las especulaciones de la Cábala. Debe diferenciarse del panteísmo el pananteísmo, que afirma la realidad de Dios como una unidad que engloba al mundo, pero siendo superior a él.